todas y a todos. Vamos a dar inicio con la rueda de prensa convocada desde el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. En primer lugar, voy a dar la palabra al doctor Alain Basile, consejero universitario por parte del CESMECA, quien nos hará una narración de los hechos que nos convocan esta noche. Gracias. Buenas noches a todas y a todas. Mi nombre es Alain Basáiz Rodríguez, soy profesor e investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica desde el año 2004 y consejero universitario representante de del sector académico, de los investigadores y profesores y técnicos académicos del CESMECA desde el año pasado, que se hicieron elecciones generales universitarias para la integración del Consejo Universitario. Como ya se ha ido conociendo, el miércoles 31 de enero del presente recibimos una invitación, los consejeros universitarios, para la realización de una sesión del Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes, una sesión extraordinaria, la 62ª, que en efecto tuvo lugar hoy en horas de la mañana y de la tarde. Esta primera invitación, este primer orden del día, contenía un punto número 6 en el que se anunciaba la presentación y aprobación, en su caso, de un dictamen con fecha 26 de enero del 2018 emitido por la Comisión de Otorgamientos de Grados y Reconocimientos Honoríficos del Consejo Universitario para otorgar el reconocimiento de grado doctor honoris causa a favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional de México. Inmediatamente, como es nuestro deber como consejeros, socializamos la información con todos los académicos del centro y con el personal también administrativo, y todos decidimos reunirnos de urgencia al día siguiente para conversar al respecto. Y de ahí viene todo un posicionamiento colectivo y una lectura colectiva que han ido conociendo por medios y que luego podemos precisar. Lo más interesante es que en horas de la tarde del día de ayer, recibimos un nuevo orden del día de la reunión, donde se había quitado del mismo el punto que hace mención o que hacía mención al otorgamiento del honoris causa en cuestión. Y para sorpresa nuestra, hoy en la mañana recibimos un tercer orden del día de la reunión vía correo electrónico, donde se ratificaba la inclusión de este punto. Ahora pasó a ser el punto número 13 del orden del día y de otros muchos que no aparecían en ninguno de los dos anteriores órdenes del día. En la mañana de hoy tuvo lugar la sesión del Consejo Universitario con una asistencia de 29 consejeros universitarios, incluyendo obviamente las autoridades que tienen voz y voto, tres de ellas centrales: el rector, la secretaria académica y el secretario general tienen voz y voto en el Consejo. Y los demás representantes de todas las unidades académicas. Por el CESMECA participaron, además de participó el director del centro, el doctor Jesús Solís, se presentó la maestra Idelberta Esteban, que es la representante de los estudiantes, de los estudiantes del CESMECA, y un servidor, junto con los otros miembros del Consejo Universitario. Y aunque ya habíamos tenido pláticas con algunos otros consejeros, con los que siempre tenemos una visión institucional, o sea, una visión de desarrollo de la institución común, en ese momento nos enfrentamos a deliberar la aprobación del orden del día. Debo decir que cuestionamos no solo este punto, sino otros, donde había también un uso e interpretación de una disputa, vamos a decir, hermenéutica sobre la aplicación de ciertos artículos de la legislación universitaria. Ese artículo, que en este caso era el 9 y el 13, el de el honoris causa, fueron impugnados por varios consejeros universitarios, en particular por los consejeros universitarios de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Ciencias Biológicas, el consejero académico universitario de la Facultad de Humanidades y por los dos consejeros, el director y el consejero académico del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Aunque se discutieron con argumentos la legitimidad de estos dos puntos del orden del día y se solicitó la inclusión de un nuevo punto que era para discutir sobre el funcionamiento de los órganos colegiados o de las comisiones del honorable consejo universitario. Este último fue omitido aludiendo que la sesión era extraordinaria y que no tenía lugar, y al votarse en general se resultó aprobado por mayoría este orden del día. Quiere decir que hubo votos en contra de él. En su desahogo en general, no me detendré, pero sí en el punto 13, donde obviamente se compartieron los elementos que legitimaban o que daban sentido a la propuesta. Debo decirles que esta propuesta fue presentada a consideración de la Comisión de Otorgamientos y Grados de Reconocimiento Científicos por el director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad, el doctor Oscar Cruz Pérez, con el aval del Consejo Universitario, del Consejo Académico de esa unidad, parte de él. El doctor Oscar Cruz Pérez, en su carta de postulación o de propuesta, dice que entregarían este reconocimiento por la notable labor a la población chiapaneca. Ese es el argumento central del breve texto de la persona en cuestión. El acta emitida por el Consejo Académico, las dos, tanto la misiva del director a las autoridades universitarias como el acta del propio Consejo del propio Comité Académico de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, son fechadas el 25 de enero. Esa acta del comité está firmada por el mismo director de la facultad, el doctor Oscar Cruz Pérez, por la doctora Noemí Ávila Hernández, que es la secretaria académica de esa facultad y por tanto secretaria de este órgano colegiado, o sea del consejo académico, y dos profesores de esta facultad, el doctor Martín Cabrera Méndez y el doctor José Lavino Cortés Pon, o sea, en ausencia de los estudiantes. El 26 de enero, con menos de 24 horas, en una eficiencia administrativa extraordinaria, se reúne, con un poder de convocatoria sin precedentes, se reúne la Comisión de Otorgamiento de Grados de Reconocimiento Científicos, a las 9 de la mañana además, que preside la doctora Flor Marina Pérez Bermúdez Urbina, que es la secretaria académica y la presidenta, como les decía, de esta comisión. Junto con ella, el maestro Miguel Ángel Pola Mejía, en su calidad de representante o de encargado interino de la dirección del Instituto de Ciencias Básicas y Biológicas, su directora no se presentó, ella sí estuvo hoy en el consejo, pero no en este momento para esta reunión, no debía del, bueno, y él supuestamente en funciones asume la representación del instituto, el doctor Roberto Horacio Albores Arzate, es el director de la Facultad de Ingenierías, la estudiante María Guadalupe Aguilar Champó, consejera alumna de la Facultad de Humanidades, y el maestro Marcos Gabriel Molina López, consejero docente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos. Estos cinco colegas integraron esta comisión y elaboraron un expediente en el que intentan sostener argumentos académicos para legitimar el otorgamiento de este honoris causa. Durante la sesión, la misma presidenta de esta comisión hizo mención a todos los elementos que se consideran en las actas, ya nosotros nos los habían enviado como consejeros a nuestros correos, hace contar los argumentos, intentando hilvanar méritos académicos donde todos sabemos que no existen, y legitima en una primera presentación la propuesta institucional, que ella evidentemente gestionó al interior de la universidad y de los votos tanto de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Humanas y Sociales, como de los otros representantes consejeros. No obstante, vuelve a intervenir en el debate hace alusión a francos elementos que pudiésemos considerar elementos racistas al juzgar la presencia en centros universitarios del CESMECA de representantes de los movimientos sociales, populares y del movimiento de los pueblos por defender su derecho a la tierra, a la vida y al territorio. Cuestionando o en nombre de una supuesta diversidad de voces, también defiende que voces como las de los militares, o en particular del general Cienfuegos, deban de ser escuchadas y tenidas en cuenta por la comunidad universitaria. También que las relaciones interinstitucionales van a prosperar, a desarrollarse proyectos y muchos frentes. Muchos otros consejeros dieron sus respetables opiniones a favor, y los que mantuvimos una posición en contra, que fueron estos delegados que hemos mencionado antes, los del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, los de la Facultad de Humanidades y los de la Facultad o el Instituto de Ciencias Básicas y de Ciencias Biológicas, sostuvimos una serie de elementos académicos que legitimaban o que mostraban que no existía trayectoria académica para dar este reconocimiento, considerando que un honoris causa es el homenaje a una trayectoria, reconocimiento a una trayectoria pública y notoria, reconocida socialmente, que ha hecho aportes al desarrollo de las ciencias, las artes, y que con sus conocimientos se han producido verdaderas improntas de cambio en nuestras sociedades. Y desatado procesos de desarrollo. Desde esos argumentos hasta entender que no se estaba reconociendo a una persona, sino a una institución, y que ello implicaba la legitimación de un proceso de militarización, no solo del país, sino de toda la región en la que vivimos, y de un proceso de una carrera armamentista desenfrenada que viene desarrollando el ejército mexicano al punto de comprar portaaviones para defendernos. Era evidente que detrás la universidad estaba participando siendo parte de un proceso de legitimación de algo que no le competía, y que además estaba muy lejano de las aspiraciones y de la lucha por la autonomía universitaria y por toda la fuerza con que las universidades y los universitarios en México habíamos luchado por deslindar la vida castrense de la vida civil y sobre todo de la vida académica y universitaria. Y en ese tenor fueron muchos de los argumentos vertidos. En ese sentido, en consecuencia con los acuerdos que había asumido la comunidad del CEMEC. Al final de la discusión, donde un estudiante, el consejero universitario estudiante de biología, usó una expresión que yo luego hice mía nuevamente citándolo a él en una segunda breve intervención que nos dieron chance de tener, así. Él decía, parafraseando a Silvio en su canción, que no eran estos los momentos de la lucha del fusil contra el fusil, sino del corazón contra el fusil. Y nosotros justamente insistíamos en que en esa segunda intervención, tomando sus palabras, que la lucha era precisamente por defender el sentir de nuestros corazones y seguir defendiendo la vida en todos sus sentidos. Y que la coincidencia que había entre los 8 consejeros que votamos en contra de este otorgamiento y la abstención, hubo una abstención frente a los 20 votos que votaron a favor, con argumentos de bajísimo, sin argumentación académica alguna, y aludiendo a elementos tales como el papel del ejército en el cumplimiento de los planes DN-3 durante las catástrofes vividas en el país, cosa que pude replicar con mucha facilidad porque en mi propio texto tengo un cuestionamiento a la militarización de los propios procesos de atención y de mitigación de desastres, que es la peculiaridad del modelo mexicano. De esos argumentos hasta otros, tratando de legitimar una posición que obviamente les era a muchos impuestas y a otros les era fácil servir para tratar de avanzar en sus carreras académicas o en su desarrollo y en sus desempeños administrativos. Con ese resultado de la votación, entonces quedó aprobado por el, ya no tan para mí al menos, honorable Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la entrega de este doctorado que yo califiqué públicamente en esa segunda intervención como de horroris causa al general Cienfuegos. Ese es el resumen que puedo hacer de un poco la evolución de los acontecimientos en estas 72 horas y del desenlace que han tenido hoy alrededor de las 3:30 de la tarde, que fue que se concretó la votación final de este que era el último punto del orden del día de esta sesión de consejo. Muchas gracias. Gracias, Alain. Doy la palabra a Ricardo Rico Chong, integrante del CESMECA, quien nos leerá el pronunciamiento de nuestra comunidad. San Cristóbal de las Casas, a 1 de febrero de 2018. Doctor Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la UNICACH, consejeros, consejeras universitarias, comunidad universitaria. Considerando que en la convocatoria fechada el 30 de enero de 2018 para la 60ª sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, se propone en el orden del día un sexto punto donde se dice 6. Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen de fecha 26 de enero de 2018, emitido por la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos, para otorgar reconocimientos de grado de doctor honoris causa a favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional de México. Ahí termina la cita. Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria y ciudadanos con pleno ejercicio de nuestros derechos, manifestamos nuestro total desacuerdo en el planteamiento y el virtual otorgamiento de un doctorado honoris causa a la persona referida en dicha orden del día. Consideramos que un doctorado honoris causa es un reconocimiento a trayectorias excepcionales en las ciencias, las artes y la cultura, así como a los aportes trascendentales en los distintos campos del conocimiento que permiten la comprensión y el desarrollo pleno y pacífico de las sociedades, que se rige por principios fundamentados en la ética universitaria, reflejados en el respeto a la colegialidad y a la libertad de cátedra, representación democrática y la defensa de un amplio consenso sobre los valores sociales que la vida universitaria representa a través de su institucionalidad, lo cual implica una construcción del bien común de nuestra sociedad y, por tanto, la defensa de la vida y la humanidad. La propuesta señalada en el orden del día antes referida posee implicaciones que van más allá de un reconocimiento académico personal, el cual merece, a priori, una rigurosa argumentación estrictamente académica. Se trata de un funcionario federal que, además de estar al frente de una secretaría del gobierno federal, simboliza a la máxima figura castrense en el país. Por tanto, una distinción académica a la que nos referimos se extendería a la institución castrense del Estado mexicano, esto es, una institución armada que contraviene el espíritu integral y humanístico de nuestra casa de estudios y que, por tanto, no puede abrazar en su seno haciendo uso de la máxima distinción honorífica que se debe a la labor científica, humanística y académica. Asimismo, afirmamos que la UNICACH es una universidad pública con autonomía, comprometida con la libertad de cátedra, pensamiento e investigación, fiel a la larga tradición civil y liberal de las instituciones académicas mexicanas y, en consecuencia, mantiene una clara distancia frente a la vida castrense. Por ello, pasar por encima de esta tradición nacional vulnera la autonomía universitaria y, lo que es de una gravedad excepcional, legitima la actuación del poder militar y su particular posición sobre el territorio nacional y, en particular, sobre Chiapas. En este sentido, consideramos vital que la comunidad universitaria reconozca el contexto de militarización que atraviesa el país para entender nuestro rechazo al dictamen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos para otorgar reconocimientos de grado de doctor honoris causa a favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional de México. La institución que se busca reconocer ha sido señalada por su presunta participación directa o indirecta en graves casos de violación a los derechos humanos en México, como lo constatan diversos informes emitidos por órganos tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, artículo 19, entre otras. Citamos dos ejemplos recientes: la presente participación de las Fuerzas Armadas en ejecuciones extrajudiciales, como la ocurrida en Tlalaya, Estado de México, y la desaparición forzada de personas, como lo representa el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de Iguala, Guerrero. En el mismo sentido, y apelando a la memoria histórica, no podemos olvidar la responsabilidad del ejército mexicano en la masacre de Tlatelolco en 1968 y el ataque a la vocacional del Instituto Politécnico Nacional en 1971, eventos estos que violaron la autonomía universitaria y que arrojaron un saldo de decenas de personas muertas. Nuestras ponderaciones de orden contextual pasan también por la acuciante preocupación que implica la implementación reciente de la denominada Ley de Seguridad Interior, LSI, que supone un grave riesgo a la autonomía universitaria. El artículo 31 de esta ley establece que, cita, en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieren las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley. Termina la cita. El honoris causa propuesto entonces se enmarcaría en una lógica castrense al avalar la colaboración entre la universidad, la academia y el ejército, sin dar pauta a un análisis reflexivo de lo que implica tal colaboración en relación con la suspensión de facto de la autonomía universitaria. Así, en lugar de mandar un mensaje social a la ciudadanía y opinión pública nacional o internacional e internacional de respaldo a los proyectos militares, optamos por generar un pensamiento crítico que pase por investigaciones fundamentadas sobre los efectos que la presencia militar causa en los territorios que habitamos y estudiamos. Nuestra función como universidad debe de seguir siendo la de ofrecer elementos para la comprensión científica de la realidad nacional, social y humanística y de nuestro entorno. Nuestra institución requiere profundizar los procesos de actualización de la legislación universitaria, las normas de los procesos y las lógicas de la vida académica para enfrentar las injerencias políticas externas. Debemos trabajar por construir instituciones fuertes, con verdadero sentido de su responsabilidad social y compromiso con la defensa de la vida en todos los ámbitos. En este sentido, solicitamos que en los asuntos a tratar en el Consejo Universitario de nuestra universidad se considere un posicionamiento público para exigir un esclarecimiento a las autoridades correspondientes sobre el asesinato de nuestro colega universitario Adán Enrique Gómez González. En resumen, nos pronunciamos por la dignidad, el decoro y el respeto por las vidas, la contención a las armas y por la defensa de nuestros principios y valores universitarios. En nombre de la honorabilidad individual, colectiva y de nuestra institución, nos posicionamos por no otorgar el honoris causa al general Cienfuegos. Atentamente por la cultura de mi raza, comunidad del CESMECA. Gracias, Roberto. Cedo la palabra a Marcela Fernández, integrante también de la comunidad del CESMECA, quien va a hablar por parte de las estudiantes del posgrado en Estudios e Intervención Feministas. Buenas tardes a todos y todas. Voy a leer un pequeño texto que es la palabra de las estudiantes del posgrado de feminismos. Las estudiantes del posgrado en Estudios e Intervención Feministas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la 60ª sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictamen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la Comisión de Otorgamiento de Grados para reconocer con honoris causa al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho, que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del Estado mexicano, como ya se ha dicho también. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del Ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justicia civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad. Ejemplos de ello hay innumerables, pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosenda Cantú y Jenis Bernardino, quienes en un contexto de presencia militar en el estado de Guerrero fueron objeto de tortura y agresión sexual por parte de elementos militares en funciones. También está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también. Estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la dignidad, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, entre otros. En ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables, quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008, y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas, que esperemos no quieran premiar. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el Plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la Ley de Seguridad Interior y el intento por consolidar la imagen de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos. Y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio, también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos, se avizora una represión legalizada, y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo 5 que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, la justicia y el respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justicia y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios? Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento, a recordarles respecto del general lo que ha hecho y a evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del Ejecutivo. Gracias, Marcela. A nombre de la Asamblea de Posgrados de Estudiantes de Posgrado de San Cristóbal de las Casas, va a hablar Edgar Baltasar, estudiante de uno de nuestros posgrados en CESMECA. Buenas noches. Este posicionamiento lo lanzamos poco antes de que se aprobara el doctorado honoris causa y fue dirigido al Consejo Universitario con la fecha del día de hoy. Y señalamos, como estudiantes organizados en la Asamblea de Estudiantes de Posgrado de San Cristóbal de las Casas, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la aprobación del dictamen de la Comisión de Otorgamiento de Grados y Reconocimientos Honoríficos para otorgar el reconocimiento de doctor honoris causa a favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional de México. Esto porque no observamos elementos académicos ni de beneficio público que justifiquen el reconocimiento del general secretario, quien en el presente sexenio ha dirigido una estrategia militarista de seguridad, misma que se aplica desde la administración de Felipe Calderón. Durante el sexenio del presidente Peña Nieto, con el general Cienfuegos al frente de la Sedena, México ha llegado a la indignante cifra de más de 30.000 personas desaparecidas. En 2017, el año más violento en México en los últimos 20 años, tuvimos 23.101 homicidios dolosos. Por cadena de mando, el secretario de la Defensa es uno de los actores responsables de esta crisis de seguridad y violencia. El general Salvador Cienfuegos ha ocupado el despacho de la Defensa Nacional desde el año 2012 y su desempeño en dicho encargo dista mucho de merecer un reconocimiento tan distinguido como el doctorado honoris causa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El general Cienfuegos ha encabezado un modelo de seguridad basado en la militarización, mismo que, de acuerdo con la evidencia empírica recabada con metodologías científicas, no ha tenido resultados positivos en la reducción de la inseguridad ni de la violencia en el país. Ayotzinapa y Tlatlaya son solo dos de los casos de violaciones graves a los derechos humanos sucedidas durante el periodo en que el general Cienfuegos ha fungido como secretario de la Defensa. La impunidad en ambos casos continúa lacerando no solo a los familiares de los asesinados y desaparecidos, sino a la sociedad entera. Por eso nos preguntamos, ¿es esta impunidad e ignominia la que se pretende premiar ahora con grados académicos? Es conocida también la obstrucción de la justicia por parte del general secretario, particularmente en el caso de las investigaciones dirigidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto al negarse el escrutinio del papel de las Fuerzas Armadas en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. A lo anterior, se suma la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, ordenamiento jurídico ampliamente rechazado por cientos de organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad, el sector académico y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Cabe destacar que el general Cienfuegos fue el principal promotor de dicha ley, que no solo perpetúa un modelo fallido, sino que subordina al poder civil ante los designios de un poder militar, discrecional y sin controles democráticos. Por ello, tal ordenamiento se encuentra hoy en día bajo escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por motivo de sendas acciones de inconstitucionalidad. Las buenas prácticas internacionales en materia de seguridad ciudadana y relaciones cívico-militares recomiendan la conducción civil de las instituciones de seguridad y justicia. Entre la comunidad de expertos en la materia, no existe apoyo a la pertinencia de la militarización, dado sus escasos efectos positivos en la disminución de la violencia y la criminalidad, además de su correlación con el incremento en las violaciones a los derechos humanos. El trabajo del general Cienfuegos al frente de la Sedena dista mucho de la subordinación al poder civil y del repliegue castrense a tareas estrictamente relacionadas a la disciplina militar, tal como lo dicta nuestra Carta Magna. Por todo lo anterior, consideramos que el otorgamiento de un doctorado honoris causa al general Cienfuegos representa una afrenta a la comunidad estudiantil mexicana, va en detrimento del prestigio académico de la UNICACH, pero sobre todo es un agravio a la sociedad entera, así como a la vida democrática de nuestro país. Atentamente, Asamblea de Estudiantes de Posgrado de San Cristóbal de las Casas.